29 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Atención, oyente.